buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, bienvenidos al último programa del año de Vientos Metálicos de este 2022, Gracias a todos los que están ahí en sintonía, así que les digo buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque el programa va a ser repetido durante la semana en diferentes emisoras radiales del país. Así que bueno, gracias, la verdad un programa cargadito hoy, gracias a los que están ahí en sintonía, esperando que arranque el último programa del año de Vientos Metálicos. Teníamos que despedirnos y bueno, y lo hicimos, lo estamos haciendo en un horario, no es el horario habitual que hacemos el programa en vivo, pero sí tomamos el horario de nuestra repetición del programa, que Electra Radio lo pasa por esta hora a las 22 horas, así que bueno, quisimos tomar nuestro horario de repetición para hacerlo en vivo y despedirnos, ya que hoy es 29 de diciembre. Y bueno, ya quedan solamente dos días para que se termine este año. Y bueno, ya hoy es jueves, mañana viernes 30 y el sábado es 31. Así que bueno, el sábado íbamos a andar demasiado acelerados todos y dijimos vamos a hacerlo hoy jueves en este horario para, bueno, para despedirnos de nuestra audiencia como corresponde, ¿no? Así que bueno, mil gracias a todos y voy a saludar a mi equipo, acá a Leito Jaramillo, compañera, colaboradora de Vientos Metálicos. Buenas tardes, Leito, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, bien, todo bien por acá, ya realizando el último programa del año. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos 29 de diciembre cerrando este ciclo 2022. Así que acá estamos terminando, ¿no? Finalizando. Bueno, ¿con todas las pilas, Leito? Con todas las pilas, para darle la bienvenida al nuevo ciclo que se viene, ¿no? 2023. Exactamente. Bueno, buenas noches, Gabito Jaramillo, compañero nuestro y operador del programa. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Marce, bien, de 10, contento porque, bueno, llegamos a nuestro último programa. La verdad que ha sido un éxito gracias al aguante de todos, ¿no? De la gente, de cada uno que formamos parte de esto y de la gente que nos acompaña siempre, ¿no? Agradecido y muy, muy contento de hacer algo que nos gusta y la verdad que excelente, de 10. Exactamente. Como nos merecemos todos y como se merecen todos, ¿no? Despedirnos como corresponde del año. Ya se va de a poco, ¿eh? Se va de a poquito, yendo tranquilito. Hoy me estaba acordando de algo. Hoy es 29 de diciembre. Hace 4 años atrás, en 2018, estábamos haciendo el último programa también cuando estábamos en Mesa Radio. Y me acuerdo que justo nos tocó un percance. ¿Te acordás que se nos fue nuestro perrito, Corbata? Y claro, bueno, sí, lo habíamos llevado a la mañana complicado. Temprano. Él fallece un mediodía. Terminamos de enterrarlo y bueno, y después hicimos el programa. Fue un día, me acuerdo, triste, con mucho sentimiento. Y bueno, y los amigos siempre ahí tirándonos buena onda, acompañándonos. Estuvo bueno en ese sentido, ¿no? Pero claro, bueno. sí, pasa que bueno, fueron 14 años con nuestro amado perro, que va, yo como vos, como nosotros amamos los animales en sí. Y bueno, fue duro, sí. Se te muere un perro de tu familia, del entorno familiar, es como que alguien más, es alguien de la familia, ¿no? Más allá que sea un animal, un animalito, uno le toma cierto cariño y son muchas cosas. Es verdad. Pero bueno, siempre nos acompañaron y siempre nos tiraron buena onda. Así que, bueno, agradecidos con todos, porque hace 10 años Estamos al aire. Hoy este año fue un año especial. Cumplimos 10 años de vida con Vientos Metálicos. Todavía no, digamos que lo festejamos todo el año, porque 10 años no se cumplen todos los días. Y la verdad que fue lindo el festejo y todo lo que vivimos este año. Así que bueno, la verdad que muy agradecidos con todos, porque y el acompañamiento constante de cada sábado, de escribirnos y demás, así que se agradece muchísimo. Bueno, vamos a dejar el teléfono de nuestro programa para que nos dejen un mensajito, un WhatsApp, de dónde nos escuchan, qué están haciendo, seguramente cenando, es la hora de la cena, o preparando algo para comer. Bueno, ¿cuál es el teléfono de contacto, Leo? Pueden escribir a nuestro teléfono del programa 297-417-9841. Repito, 297-417-9841 es el celu de nuestro programa. Exactamente, el celular de nuestro programa. También les contamos que, bueno, nosotros vamos a tomarnos un receso. Un receso de verano, como estamos haciendo todos estos últimos años, porque hubo años que no parábamos nunca, seguíamos en enero, febrero, parábamos solamente cuando nos íbamos de viaje. Pero bueno, ya hace un par de años decidimos hacer un parate para descansar, ¿no? Descansar la cabeza, poder también retomar energías. Sabemos que hay mucha gente que también viaja en el verano, nosotros también, así que bueno, tomarnos el receso del descanso para volver con pilas el próximo año, Dios mediante, así lo quiera. Así que seguramente en marzo nos veremos asomar nuevamente los Vientos Metálicos, ¿eh? Así que les vamos anunciando, y de todos modos seguimos recibiendo mails, seguimos recibiendo mensajes. Si quieren, en las redes sociales vamos a seguir activos, por supuesto, compartiendo fechas y demás. No hay problema con eso, siempre vamos a estar difundiendo. Lo que no vamos a salir al aire. Así que, ¿dónde nos pueden escribir? Porque ya estamos agendando cosas para el año próximo. Ya hemos recibido mails y para agendar entrevistas. Si tenés una banda y querés difundirla, tenés un disco que... un lanzamiento, un álbum que esté por debutar, algún adelanto de tu material, pásanos material por el mail de Vientos Metálicos, que nosotros vamos a estar escuchando, descargando la música y después difundiéndola aquí en nuestro espacio, ¿no? Así que bueno, ¿cuál es el mail ahí donde nos pueden escribir y dónde nos pueden seguir? En redes sociales, en Instagram, hay varias vías de contacto donde se pueden comunicar con nosotros, donde podemos estar en contacto activo. Sí, se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. En Facebook estamos como Vientos Metálicos Programa Radial, o si no, también en Instagram como Vientos Metálicos guión bajo Radio CR. Repito, Vientos Metálicos guión bajo Radio CR. Y también, bueno, nuestro Gmail como vientosmetálicos2012@gmail.com. Repito, vientosmetálicos2012@gmail.com, por si nos querés compartir algún material que tengas con tu banda solista. Así lo vamos anotando en la agenda para ir compartiéndolo acá en el programa, ¿no? Y bueno, nuestro teléfono del programa 297-417-9841. Repito, 297-417-9841. Exactamente, ese es el teléfono y esos son los contactos, las vías de Instagram, de Facebook y de mail, más nuestro WhatsApp, donde se pueden comunicar con nosotros. Bueno, agradecidísimos, por supuesto. Ahí de fondo Gaby me pone Rata Blanca. Y bueno, yo no sé si están haciendo valer el 28 de diciembre, ayer, que fue el Día del Inocente, fue una jodita para los seguidores, pero Rata Blanca puso un comunicado en las redes sociales, ayer en la página de Facebook, ¿no? Y en el día de hoy ya no figura ni en el Instagram, ni en las historias, ni en su página oficial de Facebook. Un comunicado donde avisa que se separaba la banda, que iba a ser un parate. Ahora les voy a leer. No sabemos qué hay de cierto en todo esto, qué no. Pero bueno, nos están haciendo la gran Nuclear Assault, que también habían puesto la despedida de la banda en una foto con una tumba con la fecha de que arrancó la fundación y con la fecha que supuestamente le daban de baja a la banda, y después la borraron la publicación y no se supo más nada. No sabemos si es un arranque que han tenido o si es una broma por el Día del Inocente, no sé. O una crisis temperamental, O a Jardino le agarró un ataque de algo y dieron un comunicado que dice: tras 35 años de carrera, decenas de discos editados y miles de shows por el mundo, hemos decidido de mutuo acuerdo terminar esta historia que comenzó como un sueño y que pudo ser realidad gracias al apoyo de todos ustedes. Perdón. El próximo año nos abocaremos a finalizar las nuevas canciones. Un poquito de agua, por favor, gracias. Que estuvimos componiendo durante la pandemia, para posteriormente editarlas en las plataformas digitales, esperando tenerlas listas a mediados de año. Nos embarcaremos una vez más en una gira que nos llevará a recorrer el mundo por última vez, siendo nuestro último show durante el año 2024. Estamos completamente agradecidos por todo su apoyo durante toda nuestra carrera. Todo lo que empieza tiene su fin y nuestro tiempo ha llegado. Nos veremos una vez más en la gira de despedida, donde tocaremos los temas clásicos, como también tendremos algunas sorpresas. Gracias por todo el aguante, Rata Blanca, con el logo, por supuesto, de la banda. Entonces, hoy ya no está este comunicado en sus redes sociales. Pero bueno, es un comunicado que giró y hizo un poco de ruido. Bueno, alertó a los seguidores, a los fieles seguidores de la banda, que por supuesto se han entristecido, ¿no? Bueno, recordemos que Rata Blanca no es una banda más, es una banda que ha hecho historia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Latinoamérica, y han llegado a Europa, así que es la banda que lidera Walter Jardino desde hace tantos años. ¿Se acuerdan de aquella despedida del 97 que después retomaron con más fuerzas por años? Bueno, quizás, ¿quién te dice que pueda hacer también un nuevo parate en la historia de Rata Blanca y después continúen, ¿no? Lo cierto es que ese comunicado existió, estuvo presente y bueno, después pasó esto, ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Bueno, dicho esto, también tenemos fechas para ir compartiendo con ustedes y mucha música, ¿eh? Por supuesto, mucha música para difundir. ¿Qué decías, Leito? Que sí, que se vienen muchas fechas ahora para difundir acá en Comodoro, tanto afuera también. Bueno, vienen muchas bandas también el año que viene, para 2023. Ya salieron varias varias fechas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a recordar la agenda y que se han vuelto a sumar también nuevas fechas para otras bandas que no habíamos posteado, ¿eh? Se siguen sumando a la grilla, se siguen sumando a la grilla. Así que va a ser un año bastante cargadito este 2023 que ya se asoma. ¿Qué quedan? 49 horas y media quedan para que termine. Y bueno, qué lindo año también terminar este. Qué lindo haber terminado este año con Argentina campeón del mundo, che. La verdad, una alegría bárbara para todos, ¿no? Hemos festejado, ¿se acuerdan que el último día estábamos ansiosos, el último programa que habíamos hecho, de esperar la final, ¿no? Lo que iba a ser, y bueno, la verdad fue una grata sorpresa para todos. Para todos. Bueno, Gabito, ahí le mandaron un mensajito. A ver si están completos los nombres. Bueno, saludamos a los oyentes, a quienes se han comunicado, a quienes nos fueron dejando mensajes. Pueden escribirnos al WhatsApp o también a nuestro muro y también, bueno, a nuestros posteos que hacemos. Así que agradecidos a cada uno, ¿eh? Esteban Rojas nos dice que empiecen un gran año, un abrazo de metal, amigos, desde Río Gallegos. César Viñaval, esta noche, amigos, le deseamos lo mejor para Vientos Metálicos. Conductor de Silencio Inmutable, que sale por Electra Radio. César Viñaval desde la ciudad de Salta. Héctor Ariel Ignacio, que es de Mar del Plata, también nos dice que está en sintonía con Vientos Metálicos. Un abrazo. Mario Bello nos dice, aguante Vientos Metálicos. Adrián Márquez, ahí estaremos, amigos, con ustedes. Y bueno, gracias por los que van dejando sus mensajes. Y qué grande esa banda que estamos escuchando de fondo ahí, ¿eh? Lobos, qué gran banda, la verdad. Recuerdo muy, muy buenos de la época de Lobos. Muy buenos. Bueno, tenemos un adelanto de unos temas que queremos compartir con ustedes de la banda Segador, liderada por el Raúl Vargas, que lo vi que Raúl andaba en estos días con su familia allá por el Chaltén, por la cordillera. Así que bueno, qué bueno que puedo disfrutar en familia, ¿eh? Y bueno, nos acercó algunos temas, adelantos de lo que va a ser el próximo disco. Así que, a ver si los tenés completos, me lo decís, por favor, Gaby. ¿Los tenés? Porque te estoy... Sí. Sí, ahí tenemos los cinco temas del adelanto de Segador. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuáles son los nombres de los temas? Odio es uno. Tenemos a Odio... Anestesiando. Vamos a pasar dos temas, ahora. Odio y anestesiando. ¿Qué? Odio y anestesiando, sí. Primero y segundo tema. Bueno, vamos a ir con estos temas entonces de la banda Segador de Comodoro Rivadavia de la provincia del Chubut. Vamos a escuchar un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, seguramente para este 2023, que ya vinieron trabajando este año y que ya han grabado instrumentos, voces. Estos son adelantos que vamos a compartir con ustedes, ¿eh? Bueno. Y hay uno que se llama Gritos de Rebelión, creo que se llama, ¿no? Ese también vamos a pasarlo. Bueno, vamos con estos tres temitas de la banda Segador. todos los que están uno no puede la calle uno. Está No! Un grito de guerra que rugió.

Electra Radio. Que la música invada tus sentidos. www.electraradio.com.ar. Hoy Continuamos con más vientos metálicos, mis queridos oyentes y amigos que están ahí del otro lado. Lo que sonaba recién, Huerquén, banda de Comodoro Rivadavia, orgullosamente patagónica, señores, con sangre india. Tema del corte allá del primer disco de Plegarias al Sur. Que los amigos de Huerquén están grabando a full instrumentos, todos estos, este tiempo los hemos visto en el ensayo ahí a full, componiendo y preparando lo que va a ser el próximo álbum, no para Huerquén, así que una masa, excelente. Y ahora escuchamos de fondo Baltagore, otra de las bandas de Comodoro Rivadavia, esta es de Power Metal. Excelente, Baltagor. La verdad que tenemos una muy buena camada de bandas de todos los estilos, habidos y por haber. Así que Comodoro Rivadavia a full, a full. Black metal, power metal, doom metal, heavy metal, thrash metal, metal sinfónico, rock, hard rock. La verdad, una banda, una camada de música, un abanico de posibilidades enorme que ha surgido los últimos años y bandas que también siguen firmes, siguen a full ahí trabajando con la música, siguen componiendo, grabando y nos pone felices. Así que esta es una de las bandas que está hace un montón, igual Baltagor. Baltagor ya tiene casi 20 años, si no me equivoco, un poquito menos, o por ahí anda, anda por ahí. Así que muy buena también. Bueno, ay, yo me recopo, viste, yo escucho y me copo con todas las... Me copo, pero con todo. ¿Vos, Leo, qué decís? ¿Te copás? Sí, la verdad que es tremenda igual las bandas que hay acá local, ¿no? Acá en Comodoro. Tremendo lo que suenan las bandas. Así es, señorita. Bueno, tenemos mensajitos y saludos. A ver, ¿querés arrancar vos? Ahí llegó un mensaje a la página. También nos pueden escribir por la página de Electra Radio, que acá la tenemos, que estamos mirando los mensajes que van entrando, Hay uno de Brasil, ¿no es cierto? Sí, ahí iban llegando los mensajitos. Estábamos leyendo. Lucio dice, hi from Brazil. Desde Brasil, mandó mensaje acá por la página de Electra Radio. Saben que pueden escribir por el número del programa o por la página, que es por donde se está transmitiendo el programa, www.electraradio.com.ar. Verdad, así que ahí pueden escucharnos y escribirnos también. Bueno, Lucio, un abrazo grande, amigo brasilero que estás ahí del otro lado, o no sé si seas un argentino que está ahí, pero se me hace que es de Brasil por cómo escribió. Y también, murió Pelé, che, hablando de Brasil, se fue. Sí. 82 años tenía, cáncer, venía peleándola hace bastante, y durante todo este último mes del Mundial, ahí estaba, peleándola, y bueno, se fue un grande, otro grande del fútbol mundial, así que bueno, me imagino que para ellos era el Maradona nuestro en su momento, así que tristeza en el pueblo brasileño, que además son sumamente futboleros, un país que vive el fútbol, una pasión así como los argentinos, así que me imagino que todos los futboleros deben estar tristes por la partida de el Rey Pelé, como ellos le llamaban, ¿no? Exactamente. Así es. Ahí también estuvo escribiendo Sonia. Exactamente. Que dice, hola Marce, Leo y Gaby, les deseo un feliz año, que la pasen súper lindo en familia. Y les deseo un excelente año para el que viene. Te pido el tema de Orcas. Vence. Se lo dedico a mi papá, que está en un lugar hermoso arriba. A él le gustaba este tema. Sonia Santana, ¿no es cierto? Sonia Santana, exactamente. Sonia Santana. Un abrazo también, grande amiga, para Sonia. Del programa. Sí, bueno, Sonia es una persona que le tengo mucho cariño. Sé que es una mujer que amó a su padre, que lo ama seguramente, no tengo dudas de eso, está en su corazón y lo acompañó hasta los últimos momentos a su viejito que partió hace poco, este año. Así que bueno, Sonia, seguramente tu viejito está re orgulloso de vos porque lo acompañaste hasta el final. Lo honraste como se debe a un viejo. Y bueno, eso se lleva en el corazón por siempre, ¿no? El recuerdo de un viejo, de una vieja, un padre, una madre. Y además, la dicha de haber estado ahí firme junto al cañón, ¿no? Para lo que él te necesitara, estabas. Así que no hay mochila. Yo siempre digo que cuando uno hace lo correcto, honra más a los viejos, ¿no? No hay mochilas que pesen ni nada. Uno tiene la conciencia tranquila de que hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, eso no te lo saca nadie, querida. El amor y la dedicación que has tenido con tu papá. Así que bueno, si ya tiene el tema Gaby, este tema, un temazo, ¿no? De Orcas, que este tema está en el cuarto disco de la banda. Se editó en el año 1999. Si bien fue editado con posterioridad de la muerte del Setorca, de nuestro querido Osvaldo Civine, el guitarrista y fundador de la banda, ¿no? Bueno, había sido grabado ya la totalidad de las partes en dicho disco, donde Civile fue, lamentablemente fue encontrado muerto un 28 de abril de ese año, del año 1999. Y bueno, poco después de la grabación del disco, su deceso fue caratulado como una muerte dudosa. Orcas editó este disco, Eternos, y siguió adelante en su momento con el guitarrista Gabriel Liz, que fue quien lo suplantó, ¿no? Después ya hubo recambio nuevamente. Me acuerdo que tiempo antes del fallecimiento de Osvaldo, la vieja querida revista Epopeya, la revista que salía ya en la década del 90, ¿no? Lamentablemente con la caída de la Rúa y todo lo que pasó después en el país, se cerró, porque bueno, era una revista hermosa que tenía una calidad de hojas muy buena, eran como plastificadas, estaba buenísima, que la llevaba adelante César Fuentes Rodríguez, ¿no? Era una revista que dedicaba, bueno, por supuesto, a todo el género del heavy metal, power metal, y no solamente las bandas nacionales, sino internacionales. Y había anunciado en la revista Epopeya un nuevo trabajo, y en la tapa de la revista aparecía justamente Osvaldo Civile, que aparecía en un tono de humor medio negro, ¿no? Jugando el truco con Walter Mesa, el cantante de la banda, que estaba disfrazado de parca, Osvaldo. Qué irónico igual, ¿no? Porque esa fue la tapa última que salió de él, de la revista Epopeya. Y bueno, tiempo después pasa justamente la muerte de Osvaldo. Y me acuerdo que la misma revista después saca una foto donde muchos fans fueron a despedirlo al cementerio. Y bueno, fue re triste. En esa época no habían redes sociales, no teníamos la noticia al instante como ahora, ¿no? Teníamos que esperar que saliera una revista para poder ver un poco más de información, de informarnos un poco más, una foto, un detalle de lo que había sucedido. Así que bueno, una gran revista de la época, ¿no? Que nos informaba constantemente, mes a mes, de todo lo que pasaba, ¿no? A nivel heavy metal, a nivel país, a nivel mundial, como también la heavy rock, que también la llevó adelante él, y bueno, y otras tantos, ¿no? Metal Hammer, pero ya más internacional. Pero bueno, Eternos, un discazo. un discazo que contuvo 12 temas, y entre ellos está el tema Vencer, que quedó como un himno, quedó un himno, ¿no? Bueno, conformaban el disco Osvaldo Civile en la guitarra, Walter Mesa en la voz, el Topo Yáñez en el bajo, Sebastián Coria también en la otra guitarra y Guillermo de Luca en la batería, ¿no? Esa era la formación del año 99 cuando sacó este álbum Eternos. Y bueno, vamos a dedicarle al papá de Sonia el tema Vencer, de parte de su hija Sonia. Disfrútalo, querida amiga. Cierro mis ojos.

Y un día el invierno llegó. Tarde o temprano nos iba a tocar. Sin importar lo que fue, esto es el hoy. Entiéndeme, tengo que ir. Una escarcha fatal se apodera de mí. Solo tienes que seguir, esto no terminó. Por si alguna vez Continuamos con más vientos metálicos. 23 horas 22 minutitos de este jueves 29 de diciembre de este 2022. Y cada minuto que pasa nos acerca más al 2023. Ya va quedando muy, muy poquito. 48 horas y media. 48 horas y media y 40 minutos, exactamente, ¿no? Por ahí, de este 2022 para que se vaya y venga y recibamos el próximo año, ¿eh? Así que bueno, qué loco, ¿no? Un año más nuevamente y nosotros acá al aire haciendo este último programa del año, compartiéndolo con ustedes, disfrutándolo a full, como nos gusta disfrutarlo y como así se debe, ¿no? Despedir el año con toda la energía, con toda la buena vibra, la polenta, las ganas. Nuestro amado heavy metal siempre presente. Y bueno, y nosotros, por supuesto, que le hacemos compañía desde Electra Radio, ¿eh? Desde Electra Radio, rock y metal 24 horas. Saben que pueden escribirnos y dejarnos sus canciones, sus composiciones, que gustosamente lo vamos a recibir y lo vamos a escuchar y lo vamos a compartir con ustedes. Como hizo un seguidor nuestro, que la verdad que gratamente nos ha sorprendido. Es un muchacho, un compositor, un músico, un guitarrista. Se llama Chris Ruggiero, que nos ha dejado, nos ha compartido varias canciones. Yo seleccioné dos para disfrutar hoy con ustedes. Porque él le pone el estilo heavy metal a los clásicos, a canciones de los años 70, de los 80, o sea, versiona temas, ¿eh? Y la verdad que están excelentes los que ha versionado Chris Ruggiero, porque él, por ejemplo, seleccionó, hizo un cover del cantante Michael Cimbello, que es un cantante, un músico estadounidense, que fue nominado al premio Oscar, que es un profesional que comenzó su carrera convirtiéndose en un guitarrista de estudio, que trabajó con grandes de la música, de diferentes estilos, como Stevie Wonder, como Michael Jackson, Miguel Mateos, nuestro Miguel Mateos, como Barbara Streisand, no sé, y también con la cantante argentina Valeria Lynch, ¿eh? Este músico ha lanzado su primer álbum allá en solitario por el año 1983 con una conocidísima canción que se llama Maniac, ¿eh? Esta canción fue incluida en la película de Flashdance y alcanzó el puesto número 1 en Estados Unidos durante 2 semanas. Ese es una aportación a la banda sonora que fue recompensada con un premio Grammy en el año 1983, justamente. Y bueno, este músico, que siguió en carrera, ¿no? Que sí, siguió haciendo, sacando sencillos, porque esto fue un sencillo que sacó en el año 1983. Y que fue también, bueno, puesto número 1 en Estados Unidos y en Reino Unido, puesto número 43. Bueno, Chris Ruggiero hizo un cover, una versión de este tema, que ahora lo vamos a compartir con ustedes. Como así también hizo otro de, a ver, leíto ahí, de esta banda de rock alternativo australiana. Sí, que se llama Midnight Oil, que bien. Bueno, son conocidos como The Oils, ¿no? Bien, exacto. Una banda de rock alternativo. Y bueno, y también característico por el sonido de hard rock que tenía, ¿no? Con intensas interpretaciones en vivo y bueno, también un abierto activismo político que demostraron. Y bueno, ellos... este es un sencillo del año 1987. Este tema. Que se llama Bells Are Burning. Bien. Bells Are Burning se llama la canción de esta banda australiana. Exactamente. Que bueno, es una versión de hard rock, un cover versionado a hard rock, que también lo hizo Chris. Así que muy buenos. Muy buenos, este tema, justamente como lo dijo Leo, fue también un tema clásico de la época, realizado, también muy conocido, y bueno, realizado por Chris. Y vamos a disfrutar de estos dos covers que hizo este músico, con el tema de Michael Cimbello, con Maniac, sencillo del año 1983, y de la banda australiana Midnight Oil. Con el tema llamado Bells Are Burning. Exactamente, con este sencillo del año 1987. Está ahí, perfecto. Lo vamos a compartir con ustedes y disfrútenlo a full porque son dos temazos muy bien logrados. Los que aman los 80, ahí tienen un bloquecito de los 80. Vamos. Down on the Saturday night, looking for a red bottle. Hello.

con todo este último programa de Vientos Metálicos de este 2022, como corresponde, bien arriba, con buena música, con buenas pilas, esperando que vos también lo estés disfrutando. Seguramente o estás cenando o estás preparando el morfi ya para el día 24. Viste que la comida fría, si es comida fría, hay que prepararla con anticipación para que quede más rica, para que quede más sabrosa. Y bueno, y además para no andar a las corridas el último día, ¿no? ¿Qué decís, Leito, vos? Porque Leito siempre colabora con toda la comida fría, ¿no es cierto? Colabora, claro, comiéndola. Muy bien, Gabito, ahí. Comiéndola, disfrutándola. Esa es una muy buena colaboración. Bueno, la culpa no la tiene el chancho. Chancho, sino el que le da de comer. No querés aprender. No querés aprender, mejor dicho. Ah, sí, ella quiere aprender, ¿no es cierto? No. Ella va mirando, y va diciendo... Ella dice qué buena que está, cómo lo está preparando. Años la madre preparándole el fiambre alemán, el pionono. Y este año me parece que también voy a incursionar con el vitel toné. Ya tengo la receta, ya compré todo, así que me pongo mañana a prepararlo, ¿eh? Después te muestro cómo me salió. Bueno, vamos a seguir compartiendo música y vamos a pasar algunas fechitas también que tenemos, que queríamos compartirlas con ustedes. Recuerden que habíamos estado posteando una enorme cantidad de bandas que van a estar visitando nuestro país ahora, ya en un par de meses. Este 2023 se viene con todo. Abril sobre todo, ¿por qué? Se les ocurrió venir a todos en abril, o a la mayoría hasta ahora. Enero, 18 de enero, ¿qué banda va a caer de visita a Buenos Aires? ¿Cuál es la primera banda que está ahí en agenda para que llegue a visitar nuestro país? Una gran banda, una legendaria banda bastante antigua, de metal sinfónico, una banda sueca de metal sinfónico, que fue creada ya por el año 1987, empieza con T, termina con N. Estamos hablando de Therion, Therion presenta la gira Leviathan Latin America 2023 y se va a presentar en el Teatrito en Sarmiento 1752 en Cava. Esto ya están los tickets vendidos, que se están vendiendo en Passline. Puedes entrar a esa página, IcarosMusicStore.com, store.com, así. Puedes entrar a averiguar, a ver cuánto sale la entrada. Así que bueno, Therion en Argentina, señores, el día miércoles 18 de enero. Se va a estar presentando ahí, dijimos que en el Teatrito. En el Teatrito, esa es una de las bandas que va a venir y se va a presentar en Buenos Aires. En Buenos Aires. Así que bueno, esa es una. La otra son dos bandas que van a estar tocando la misma fecha, una como invitada y la otra como banda principal. Bueno, las dos bandas son Rhapsody, o sea, Turilli con León se juntan. Recuerden que Rhapsody, que anteriormente se llamaba Rhapsody, esta banda italiana de power metal sinfónico, que después se pasó a llamar Rhapsody of Fire, es la Rhapsodia de fuego en inglés. Bueno, está formada por supuesto por Luca Turilli, que es el guitarrista, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan? La voz, la flamante voz de Fabio León. Ambos se reúnen en Rhapsody y van a estar visitando la Argentina. también aquí va a estar presente presentando esto, Icarus Music, genios, Icarus Music, así que esto va a ser el 5 de febrero en el Teatro de Flores, en la Avenida Rivadavia, 7806 de Cava, La otra banda que está invitada a tocar en este flamante show es Camelot, esta banda estadounidense de power metal melódico y también de metal progresivo, que tiene, por supuesto, fusiones de metal sinfónico, ni hablar. Bueno, Camelot, esta banda... también una de las bandas, bueno, allá de los años 90, ¿no? De la generación de los años 90, que se va a presentar como banda invitada, de Rhapsody. Y bueno, van a estar tocando juntas. Y también hay dos bandas que son nacionales que van a estar antes. Invitadas, ¿no? O sea, Rhapsody y Camelot vendría siendo la gira. Renacer es una de las bandas invitadas y Cruzada. Estas dos bandas van a estar teloneando a ambas bandas, a Rhapsody y Camelot, el 5 de febrero del 2023 en el Teatro de Flores. Así que bueno, por supuesto, los tickets IcarusMusicStore.com y Paslim, excelentes fechas, excelentes fechas que se van sumando para el 2023, que ya están en agenda, por supuesto, así que no te podés perder. Alguna de las bandas tenés que pegar, alguna de todas las que te voy a nombrar, porque de las que te estoy nombrando ya, que son un montón, Otra banda que se asoma, y esto ya es para abril. Ah, y hay otra que va a estar en marzo. Hay otra que va a estar en marzo, que es un show reprogramado, Es un show reprogramado que va a estar tocando en marzo, el 21 de marzo, esta banda en el Teatro de Flores. Y estoy hablando de Sonata Ártica, Sonata Ártica, esta es una banda finlandesa, bueno, allá formada también a mediados de los 90, año 96, si no me equivoco. Esta banda de power metal, de metal sinfónico, también un metal neoclásico. Va a hacer el tour 25 aniversario. Y va a estar tocando, este es un show reprogramado, recordemos, con las bandas invitadas Ariadna Project y Silver Hair. Estas son las dos bandas nacionales invitadas, Ariadna Project y Silver Hair, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7806, el 21 de marzo del 2023. Esto es un día martes, señores, así que también las entradas anticipadas las pueden conseguir. Esto es NWM Producciones y los teatros de producciones que están presentando este tour del 25 aniversario de esta banda, así que la verdad, buenísimo las fechas que se van sumando, para el año, ¿no?, que viene. Después también en marzo, el 4 de marzo, ¿quiénes vuelven al país? Porque es una banda, bueno, yo me acuerdo hace muchos años, me había fanatizado con esta banda, mucho, me costó conseguir una remera de esta banda, me acuerdo, un disco de, bueno, estoy hablando de Angra, los brasileros de Angra. En mi adolescencia, me cuando estaba querido André Matos, ¿no? Flamante voz, increíble, el ángel André Matos, que lamentablemente se nos fue, muy joven. Pero bueno, la banda continúa y ellos vienen a presentar también un tour que se llama The Best of 30 Years Tour, o sea, los 30 años de Angra, ¿no? Así que bueno, esta banda en realidad fue fundada ya por 1991 por el cantante, bueno, que nombrábamos recién, y el multiinstrumentista, porque era multiinstrumentista, André Matos. También por el guitarrista Rafael Vitecour y bueno, y André Linares. La verdad que un grosso André Matos, ¿no? Que lamentablemente partió en 2019, repentinamente, ¿no? Partió en junio del 2019 y bueno, fue también músico de grandes bandas como Shaman, Avantasia, había la primera banda que tuvo que a mí me gustaba un montón, un disco doble que escuché de ellos, que me acuerdo, Viper, un B corta, del año 85. La verdad, una bandaza que también era muy jovencito él, muy pibito, creo que tenía 16 años, apenas estaba arrancando. Así que un legado enorme dejó nuestro querido André Matos. Y cómo no decir Angra y no recordarlo a él, ¿no? Imposible, imposible pasarlo por alto. Así que bueno, esta gran banda brasilera va a estar visitando nuestro país y que por supuesto tiene un grosso también ahora como vocalista, que es Fabio León, Leone, de Rhapsody. Y bueno, van a estar visitando Argentina el 4 de marzo, ¿eh? Así que bueno, una gran banda de power metal, sin dudas, ¿eh? Que además no solamente popular en Brasil, en Latinoamérica, sino también pasó las fronteras, ha pasado no solamente la fuerte repercusión que tuvo en Sudamérica, sino que también se muy famosa en Europa y en Japón. Los japoneses aman el power metal, en heavy metal en general, yo diría, ¿eh? Bueno, esta banda se va a estar presentando en Groove, en la Avenida Santa Fe 4389, que es en el barrio de Palermo, ¿eh? Y van a estar ahí tocando en Groove, así que no tiene desperdicio ninguno. Bueno, y después ya en abril, ¿qué se viene en abril? Abril va a estar tocando, bueno, una banda que yo voy a arrancar a ver acá por una de las bandas que a mí me encanta, que es muy viejita, muy, muy, muy viejita, pero muy buena banda. Una clásica, una bandaza clásica. Estoy hablando de Saxon. Saxon vuelve al país. Y se va a estar presentando el 23 de abril. Mirá, Gabito, tu cumpleaños, querido. Tu cumpleaños. Esta banda británica de heavy metal. Bueno, más viejita, ¿no? Ya del 70 y pico. Esta banda 76. Fundada en 76 allá en el Reino Unido. Así que, bueno, esta es una de las bandas... ¿Te acordás que se consideraban en ese momento como la nueva ola del heavy metal británico, ¿no? Que por eso tienen las siglas... NODHMB larga, esa es la nueva ola de heavy metal británico. Y bueno, por supuesto, ahí está Saxon, es una de las bandas que pertenece a esa ola. Y bueno, van a estar en el Teatro de Flores, también con el 6 de Day World Tour. También felicitamos a Icarus, che, siempre ahí en los tickets. Icarus Music presente. Bueno, en Rivadavia también 7806, en Cava. Y van a estar ahí tocando, ¿no? Esta bandaza de metal. El último disco del 2022, ahora Carpe Diem, es muy bueno. La verdad, tiene pero... una pila de discos desde el 79 en adelante, clásicos del 80, ni hablar. Bueno, yo por ahí tengo mi disco vinilo del año 84, que es de Crusader, muy bueno. Ni hablar del The Wheel of Steel del 80. Así que bueno, mi remerita ahí. Bueno, una bandaza que va a visitar también la Argentina el próximo año. Así que es placer total, placer total. Y también algo que generó mucho revuelo, que fue la fecha del 25 de abril y del 26 de abril, ¿se acuerdan? Que habían sacado, ¿qué pasa con estas fechas? El Vorterix Metal, Teatro de Vorterix, hace una edición internacional donde van a haber dos fechas grosas. Una es ASEP, el día 1, ASEP con Grave Digger. ¿Qué pasó? Y el otro es The Creator y Testament, el día 26. Hubo un combo que se había sacado para ambas fechas, para los dos días, que no duró nada, que muchos se quejaron porque ni siquiera salió publicado en las páginas oficiales, pero es como que ya volaron inmediatamente. Había un combo por 24 mil pesos para los dos días, que se agotó inmediatamente. Y después había, decían que por recital estaba 14 mil pesos la entrada, aunque hubo gente que dijo que compró, por ejemplo, para el primer día le salió 13.800 y para el segundo día 17.250 pesos, porque te cobran un plus de un seguro ese. Y bueno, un poquito más cara la del segundo día. Así que re valía la pena haber conseguido por ambos días, ¿no? Pero bueno, muchos dicen que esto huele a reventa. Olorcito a reventa, ese combo agotado que no nadie lo vio. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, qué sé yo. Pero hubo gente que pudo conseguir el combo. Y bueno, después hay gente que lo pudo conseguir por separado. El mismo día, o sea, el miércoles 26, también hay una fecha. Que se cruzaría con la de Testament y la de Creator, que es Stratovarius. Bandaza también, ¿no? Bandaza de Power Metal, que también viene a visitar nuestro país. Así que esto va a ser también en el Teatro de Flores. Así que bueno, esa fecha va a ser en el Teatro de Flores el miércoles 26 de abril. Así que bueno, la banda invitada, dos, Azeroth, Bandaza y El Péndulo. Estas son las dos bandas nacionales invitadas a telonear a Stratovarius en Argentina. Esta es una banda finlandesa de power metal, melódico, bueno, con los elementos clásicos, ¿no? De la música clásica. Banda también muy legendaria, fundada ya por principio de los años 80, creo que en el 84 se formó esta banda, si mi memoria no me falla. Y bueno, la verdad es que una gran banda europea, que bueno, hace poco, ¿se acuerdan que hablábamos de Timo Tolki, que iba a estar tocando, haciendo un iba a estar en San Antonio Oeste? San Antonio Oeste era así, nos decían todos, ¿por qué en San Antonio Oeste? Y porque hubo gente que se movió para que pasara eso, ¿no? Para que pueda estar ahí haciendo, tocando él con sus músicos y homenajeando uno de los álbumes de la banda. Así que, bueno, actualmente la banda Stratovarius no está contando con miembros originales, pero el más antiguo es el vocalista Timo Kotipelko, así también se llamaba Timo. Y bueno, y también con el tecladista, ¿no? Pero bueno, tuvo su época de gloria, y en los 90 también una seguidilla de... me acuerdo que la revista Epopeya en su momento también le daba mucha información de Stratovarius, de esas bandas que sonaban en aquel momento, ¿no? Y bueno, me acuerdo que el álbum Destiny, ese era que sacaron en el 98, ese era el álbum que venía a homenajear Timo Tolki. acá por Argentina, que había estado en Buenos Aires. Y recuerdo que él se sorprendió gratamente de Rata Blanca y le hizo un posteo genial en su momento, admirándolos, porque no podía creer el profesionalismo que tenía que tenían como banda, que era argentina, de acá de Sudamérica, pero a nivel europeo realmente los destacó un montón. Y bueno, Timo Tolki, que era el guitarrista, ¿no? El guitarrista, y fue escritor, y bueno, productor musical, y también, bueno, conocido por haber sido también líder, ¿no? De Stratovarius. Así que él se quedó hasta el 2008, hasta el 2008 con la banda, y bueno, después ellos continuaron, pero bueno, él también siguió por su parte, ¿no? Así que esta banda va a estar visitando la República Argentina. Así que agenden todas estas fechas que están geniales, ¿eh? Y también, para grata sorpresa de los seguidores de... bueno, también en abril Apocalíptica, un domingo 30 de abril, ¿eh? También en el Teatro de Flores, con la banda Beto Vázquez Infinity de invitados. También va a estar tocando. Mirá, eso son un montonazo de bandas que fueron saliendo las fechas. También ahora voy a decir otra que se sumó después, que dije, la mierda. O sea, no sabés cómo elegir, ¿no? La verdad que una cartelera repleta de música para el 2023. Otra de las bandas que gratamente nos ha sorprendido que va a visitar nuestro país, pero no Buenos Aires, sino Comodoro Rivadavia. Es la banda Pestilence, que es esta banda neerlandesa, ¿no? De death metal. También, bueno, fundada ya a mediados de los 80. Y va a estar en Comodoro Rivadavia, señores. Hay dos fechas en el sur. Está el 29 de abril, que es la de Neuquén. Y está la del 30 de abril, que es en Comodoro. Bueno, por supuesto, de la mano de la gente de el Patagonia Metal, ¿no? Así que bien ahí. Muy bien. Esto es en el lapso del tour Latin American Tour 2023 de Pestilence. Así que, gratamente, o sea, muchos dicen porteños, che, Buenos Aires se la saltearon, ¿qué pasó? Y muchos decimos, o dicen, ¿no? Pero ¿por qué se quejan si siempre los sureños o la gente del norte tuvo que viajar a Buenos Aires para ver las bandas? Toda la vida. Una vez que no pasen por Buenos Aires y el que quiera verse tenga que venir para el sur, y hágalo, gente. También sepan lo que es gastar un manga. ¿O no? ¿Qué decís, Gaby, vos? Sí. Hay mucho fanático, hay mucha gente, porque es una banda vieja, del... creo que 85, 86. Sí, claro, totalmente, o sea, creo que... Muchos dijeron, pero ¿cómo se saltearon? Bueno, también tiene que ver con los productores, gente, esto, ¿eh? Por quién se mueva, por los que se van moviendo para armar estas fechas. Claro, sí, no, totalmente. Ojalá que pudiéramos tener la posibilidad siempre de que, por lo menos cada tanto, estén viniendo las bandas de acá y que un productor así como los que la están trayendo puedan hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Qué te parece? O sea, es para nosotros es re favorable cada vez que queremos ver una banda. Vos fijate que cuando estuvimos hablando este año, antes de que venga Nervosa, como ahora por primera vez que hablamos con Federico Filnes, que es quien lleva adelante la organización de Patagonia Metal, claro. Justamente nos dijo que iban a haber sorpresas a fin de año, de anuncios, y nos tiró unos nombres muy grosos. Sí, nos sí, tiró sí, buenos sí. nombres. Nos Mira. Tiró unos nombres, mamita. Que ojalá que se concreten. Claro, sí, sí, por ahí. Tiró muchos para el 2023. Lo dice porque, como para que se dé, ¿no? Claro, pero vos, fíjate que nos tiró, ¿te acordás? ¿A quién nos tiró? Sí, al Rey sí, de sí. Diamantes nos tiró. Sí, nos tiró varios, pero igual pidió... Pero me acuerdo de esa patente. Pidió que esperemos como para ver si puede lograr los objetivos que tiene para Comodoro, que son muy buenos. Aparte, una puesta en escena. Estamos felices porque Comodoro hoy por hoy ya es una plaza a nivel nacional. Es una opción, es una plaza Comodoro. Entonces está buenísimo poder decir, sí, loco, vino tal banda a Comodoro... En su momento tuvimos a ACEP, ¿te acordás? 2019. No, pero vos imaginate, o sea, ponele que ponele, hablemos, la entrada en Rosa salió 4.000 y algo estaba, ¿no? 4.500. En la anticipada, 6.000 en puerta. 6.000, bueno, ponele que te la cobren 10.000 pesos la entrada, sí. Ponele. Vos decís, 10.000 pesos, dicen varios, ponele, o como ahora, 5.000 pesos. Pero loco, si vos tenés que viajar... Exacto, gastás mucho más. 100 lucas pagás un pasaje en avión, si lo conseguís. Y la estadía, y el estar allá, y bancarte. Y los números que se fueron al carajo, por sí. Eso. Es verdad. Porque además todo esto tiene que ver, lamentablemente, al ser bandas internacionales, con el dólar. Sí, famosa sí, subida bien, del dólar y todo eso. Las entradas siempre van a estar al precio de lo que está en Buenos Aires. Y está bueno acompañar, hay que acompañar para que esto siga siendo. Es verdad. Yo, por ejemplo, bueno, en su momento lo dijimos, a mí me dio bronca. A mí me dio mucha bronca en su momento cuando vino ACEP. Que ACEP es señora banda. Claro, sí, la verdad. Señora banda alemana. Muy poca. Y el acompañamiento. Claro, en ese momento yo no me acuerdo si fue CDM que lo trajo. Creo que fue CDM Producciones. Que alquiló el predio ferial. Que es para 6.000 personas, creo. 6 o 7.000 personas. ¿Vos te acordás más o menos la capacidad? 7.000, 8.000 personas. Fácil entrar. Y estaba, parecía pelado. O sea, no es que no había gente. Había gente, pero era tan grande el lugar. Claro, lo que no, pasa que había faltó aguante, había loco. Había un 10% de lo que es el lugar. Faltó aguante. Las entradas estaban anticipadísimas. Podías comprarlas con tarjeta, podías comprarlas. Tenías un montón de opciones. Me acuerdo que Segador fue la banda justamente que teloneó esa noche, que fue invitada, claro. ¿No? Que tuvo ese privilegio. Y yo, a ver, lo recontra disfrutamos porque a nosotros nos encanta hacer. No, aparte es como pero que... Pero es como que, loco, faltó aguante. Vos estabas, ¿qué pasa? Ahí y decías, no, esto no puede ser real, digamos. Claro. Viste, y nos fuimos y seguimos pensando lo mismo y hasta el día de hoy lo sigo pensando. Es verdad. ¿Y qué pasó después? ¿No trajo otra banda de heavy metal esta productora? Sí, no pudo. Entonces te da bronca por ahí no apoyar, loco, porque bueno, si bien hemos visto gente de Puerto Madryn, de Caleta Olivia, que andaba dando vueltas, gente que se vino, faltó mucho más. Pudo haber venido más gente de los alrededores, inclusive de acá mismo, de Comodoro, que no estuvo. Y fue como medio bajón, viste, eso. Pero bueno, sí, hubo gente que estuvo y eso es lo importante. Sí. Y bueno, pero igual. Por eso a lo que yo voy, Patagonia Metalander ya trajo en su momento a The Gates, trajo a Blas Vélez. Iba a traer a Abad, que bueno, lamentablemente, por todo lo que sucedió públicamente, que es lo que pasó, porque el día anterior estuvo en Buenos Aires, y no se encontró en condiciones físicas, ¿se acuerdan que pasó todo lo de lamentablemente lo del llanto de él, que estaba alcoholizado y demás? No llegó a poder estar, no lo cuidaron como debiera y no pudo estar en Comodoro. Pena, fue un garrón para mucha gente que estaba entusiasmada, ilusionada con esto, ¿no? Sí, había mucha gente que de hecho las bandas que iban a telonear tocaron igual, pero bueno, no pudo estar quien iba a ser la banda a los que todos esperaban. Y bueno, nuevamente tuvo la apuesta de Nervosa, que la gente acompañó muchísimo, por suerte, en lugar espectacular, Estación 23. Y ahora esta banda que se suma a la larga lista de las bandas que se van sumando. Así que está bueno. Todavía no sabemos el precio de las entradas, no sabemos qué precio van a poner. Pero yo calculo, pienso que va a ser en Estación 23 la fecha, ¿no? De esta banda. Así que bueno, gente, anoten, vayan agendando y vayan anotando. Esto va a ser para 30 de abril también, mirá vos, 30 de abril acá en Comodoro Rivadavia. Y el 29 en Neuquén. Después se sumó otra fecha, yo no sé si estaba confirmada la fecha, pero sí las bandas, que era Motley Crue con Def Leppard, señores. Mamita, Qué lindo. Qué linda fecha. Esa es el 5 de marzo. Ah, sí, acá está. 5 de marzo en el estadio de Vélez Sarsfield, Buenos Aires. Motley Crue junto a Def Leppard. El The World Tour, la verdad. Impresionante. Genial. Y hay otra que se sumó, que es la de Desire, también para Buenos Aires, el 16 de mayo acá en Buenos Aires. Es única fecha porque en Argentina, porque después bueno va a estar en Chile, va a estar en Lima, en Bogotá, en Brasil, en Uruguay, pero esa es la fecha que tiene para Buenos Aires. Así que bueno, es así. Bueno, vamos a ir con un temita. Tenemos una fecha para Tierra. Hoy lo encontré a Pablito. A Pablito estuve con los chicos de Orfeo, les mando un abrazo. Y estaba Pablito de Tierra de Locos, que mañana van a estar tocando en un show a beneficio de Anita Ruiz, que es la esposa, la mujer de Marcelo Chacoma, cantante de Tierra de Locos, que ella está también en un proceso de tratamiento médico. Y bueno, este viernes 30 en Tombola, calle Dorrego 1425, es el Festi Chino, se llama. Van a haber varias bandas y bueno, va a estar Tierra de Locos, Chinos Censurados, Chanchinatera y Tranqui Funky. Esto es a beneficio de Anita Ruiz. Va a haber la entrada está a 500 pesos y con el número se sortea en vivo una canasta borracha. Así que buenísimo, gente, no tiene desperdicio. Hoy hablé con Pablito y me dijeron que ellos van a ser uno de los primeros que van a tocar, porque después él tiene que ir a tocar al Tranguil, que se hace mañana un festival de el recital de Tributo a la Renga con Detonador de Sueños. Así que ya saben, despidiendo el año. Son las últimas fechas del año acá en Comodoro. Ya, no sé si me animo a decir que es la última ya, que se hacen ahí en la Tómbola y en el Tragüil. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir. Bueno, también. Lamentablemente tuvimos, bueno, otro año aniversario, ¿no? De lo que fue la partida de nuestro querido, recordado Lemmy Kilmister. El viejo Lemmy, ¿no? Así que bueno, justo este mes de diciembre, él cumplía años y él también partió, porque fue re loco. Él cumplió años el 24 de diciembre. Él nació el 24 de diciembre del 45. Y él fallece un 28 de diciembre del 2015, ¿no? 4 días después, en diferente año, por supuesto, nuestro querido Lemmy, que se fue a los 70 años, que vivió la vida como se le ocurrió, como quiso, el Ian Fraser Kilmister, que bueno, que en homenaje a él tenemos a nuestro amado perrito, que se llama Lemmy, que tiene 6 años. Así que bueno, él nació en una noche buena y bueno, ¿no? Fue líder indiscutido de la banda Motorhead, que él llevó adelante su queridísima banda por tantos años, ¿no? Una vida dedicada a la música, una vida dedicada a vivirla como más le gustaba a él, ¿no? Hizo la que él quiso. La verdad que el Lemmy, un personaje y toda una leyenda del heavy metal mundial. Esta banda de Motorhead fue fundada ya en el año 1975, mirá vos. Y bueno, lamentablemente cuando fallece Lemmy se terminó la banda, porque él era todo, ¿no? Era todo, más allá también de los músicos que lo acompañaban, que también fallecieron después. Y bueno, fue todo una... Lemmy es un ícono, es leyenda, es como Dio, ¿viste? Así también lo va a hacer algún día Ozzy y tantos otros, ¿no? Y el Halford y estos grosos que amamos de la música. 40 años, ¿no? 40 años llevando adelante una banda, la verdad, grosso el Lemmy. No podíamos no recordarlo. Que nos vamos a ir en un rato más con unos temas del Lemmy, ¿eh? Nos vamos a ir con unos temas del Lemmy, pero lo vamos a dejar para más ratito. Y quiero compartir, vamos a ir, porque estábamos en la época de los 80 full. A vos te gusta, Leo, ¿no? Hay un cover que a mí me encanta, porque la banda me fascina, que es Survivor. Me gusta esa banda, me gusta esa. Han versionado temas muy buenos de esta banda de hard rock y del estilo AOR, ¿no? El AOR, que es este, así se llamaba este estilo, que significaba, por ejemplo, es un rock orientado a adultos. Esas son las siglas, ¿no?, del estilo. Esta banda Survivor se formó allá en el 78 y tiene unos clásicos como que, bueno, conocidísimos por los temas de la película de Rocky. De Rocky, que, bueno, uno es uno de los temas. Claro, que se llama Eye of the Tiger. Ese Eye of clásico. The Tiger, con ojos del tigre, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, y después Burning Hair. Burning Heart. Que ese es, justamente son de las películas de Rocky 3 y Rocky 4, 82, 85. Y bueno, la banda argentina Helker, Bandaza, versionó en su momento este tema, y la verdad que lo ha hecho magistralmente. Esta banda de Buenos Aires, también allá formada por el año 1998, ¿no? Así que bueno, hizo esta versión muy buena, muy muy buena. Y bueno, la vamos a compartir con ustedes. Helker, cover de Survivor, Burning Heart. Vamos con este tema. We'll be right back.

Radio. Electra Radio, que la música invada tus sentidos. www.electraradio.com.ar. I don't believe in you. I believe in you. No pain, no gain. Seguimos. 12 horas 32 minutitos. Ya estamos 30 de diciembre. Hemos pasado la medianoche, señores. Rompimos con la medianoche aquí en Vientos Metálicos y por Electra Radio, www.electraradio.com.ar. Bájate la P, tenela ahí en tu celular y podés escuchar rock y metal 24 horas desde donde estés, en cualquier dispositivo móvil. Escribinos al 297-417-9841. Y bueno, y ya nos vamos despidiendo de a poco. Nos queda este bloque y el próximo. Y ya nos vamos hasta el próximo año. No queremos dejar pasar por alto una fecha importante, recién lo acabo de nombrar, al señor Lemmy Kilmister. Es una de nuestras leyendas del metal. Sin dudas, una leyenda de nuestro metal internacional. Y bueno, queremos recordarlo, ¿no?, en el mes de su natalicio, como recién decíamos. En este mes donde él nació y donde él fallece también, ¿no? Con 70 años de diferencia. Él nace el 24, la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1945. Y se nos va un 28 de diciembre del año 2015. 7 años han pasado sin nuestro Lemmy. Este año se había realizado una estatua, ¿se acuerdan? En el festival que se hizo allá en Europa, donde se le hizo una estatua enorme a Lemmy, donde tanta gente pasó a fotografiarlo, bueno, a sacar fotos, ¿no? La verdad que fue increíble, increíble lo grande que era. Y creo que fue con bronce, ¿no? Lo había hecho una artista. Y bueno, la verdad que Lemmy ha sido un músico, como dije recién, que la vivió como quiso. Me hace acordar un poco la historia de nuestro querido, salvando las distancias, de nuestro querido Papo, ¿no? Que hizo también lo que quiso, ¿no? La roqueó hasta el final. Son estos músicos, ¿no?, que viven su vida a su manera, que han recorrido el mundo, ¿no? Así, y han, bueno, según lo que trascendió es que él se había enterado, no sé si fue cierto, pero un día antes de que él tenía cáncer. O que él prefirió negarlo o no enterarse, ¿no? Pero bueno, y bueno, cuando le tocó su hora, partió Lemmy. Bueno, todos recordamos ese día, ¿no? Cuando nos, yo particularmente me acuerdo que esa mañana prendí la televisión para mirar noticias. Me acuerdo que miré arriba Argentino y lo primero que salió ahí en Canal 13 fue lo fallece lo del Emi. No, te juro que automáticamente lloré porque fue como uff, como impacto, ¿no? Un impacto. Es alguien, a ver, sin ser hiper fanática de Motorhead, era un artista nuestro, era uno de los nuestros que se iba. Entonces es como sentir esa ausencia de uno de los monstruos, ¿no? De la música, con toda su esencia, con todos sus pros y sus contras. Decir, puta, se fue un grosso, ¿no? Me pasó como cuando pasó lo de Papo, me pasó con Osvaldo, con Lemmy, y me pasó con Gustavo Zavala. Cuando partió Gustavo, y hace un rato miraba recuerdos que me van saliendo en las redes sociales, donde le habíamos hecho la última entrevista a Gustavo el año pasado, para estas fechas más o menos, le habíamos hecho la última entrevista, que la repetimos durante una semana en diferentes radios, y Zombie me confirma que evidentemente había sido acá Vientos Metálicos donde realizó su última entrevista telefónica, porque había pasado todo lo de el tema de que se había ido Carlos Cabral y demás. Qué loco, ¿no? Un año ya de todo eso. Loquísimo. Y los primeros días de enero ingresa Daniel Medina, que ya hace un año que está cantando entre el loco. Que tenían una fecha el 8 de enero, que no la suspendieron, que hicieron una audición con voces y queda justamente él. Así que bueno. Bueno, cosas que van pasando, ¿no? Que uno recuerda a estos músicos. Y bueno, Lemmy fue así, ¿no? Lemmy fue una de esas personas que uno dice, ah, oh, la puta, qué mal. Y bueno, como yo decía recién, a él le habían realizado este año, que fue en junio, este festival que se hizo en Francia, que se llama Hellfest, donde se presentó una estatua gigante de Lemmy. Esto fue ya habían pasado 6 años de su desaparición física. Y bueno, la gente, por supuesto, lo siguió recordando en la memoria de este bajista. Y bueno, los organizadores del festival Hellfest presentaron una nueva estatua del músico en reemplazo de una que había, una escultura anterior. Porque resulta que la figura antigua estaba desmoronándose debido al hecho de que era un material de yeso. Entonces, obviamente, el paso del tiempo lo va comiendo, lo va desgastando y se fue desmoronando esta escultura. Entonces decidieron hacer una nueva creación con la artista Caroline Brisset, que es una escultora francesa emergente que construye obras de acero. Mirá vos, esto ya es un material indestructible prácticamente, y que une lo concreto con lo abstracto para lograr un efecto de ensueño, ¿no? Así. Y sin embargo, el dato curioso fue que la parte de las cenizas de Lemmy que estaban insertadas en la enorme estatua. Mirá qué loco, ¿no? Estaban insertadas ahí. Por este motivo, en la cuenta oficial de Motorhead, bueno, se anunció que el 23 de junio de este año iba a ser la ceremonia oficial por la conmemoración que iba a tener lugar después de que la banda Scorpion cierre el set del evento. Y bueno, con los antiguos miembros de la banda, que era Mickey D y Phil Campbell. Y bueno, diciendo unas palabras antes de que se proyecte un video homenaje al gran Lemmy, ¿no? Enorme, enorme, inclusive sale humo como que está fumando, ¿no? De la boca, ¿no? La verdad, una tremenda estructura de acero gigante que recorrió el mundo y bueno, las fotos, las redes sociales. Y se me viene a la memoria ahora cuando fallece Lemmy, que dicen que las cenizas también la habían puesto en algunas balas. Que esas balas estaban destinadas a algunos amigos muy cercanos a él. Creo que uno de ellos era Rob Halford en su momento, ¿no? Esas balas estaban cargadas con las cenizas de Lemmy. Qué loco, ¿no? Justamente esas cenizas también están dentro de la estatua. Así que bueno, no deja de sorprender, ¿no? La historia de este artista. Por eso vamos a hacer un homenaje a él y vamos a presentar dos temas, ¿no? A ver, Leito, ¿cuáles son las canciones que vamos a presentar de... ya para hacer un bloquecito homenaje a Lemmy? Y ya el próximo bloque ya nos vamos despidiendo y los vamos a dejar tranquilos. A ver. Los dos temas que van a estar sonando hoy se llaman Heartbreaker y Bomber. Esas son las dos canciones que van a estar sonando. Heartbreaker y Bomber. Bueno, vamos con esto y disfrútenlo. We'll be right back. Estar siempre a full tiene algo bueno. Nos deja la mente limpia para hacer nuevos planes. Electra Radio. www.electraradio.com.ar. Deja que la música invada tus sentidos. Electra Radio. Electra Radio. Que la música invada tus sentidos. www.electraradio.com.ar. Último bloquecito ya de nuestros vientos metálicos. Antes del tema final, que tenemos ahí un temita que nos va a levantar con todas las pilas. Bueno, vamos a presentar un tema que, bueno, que a mí me encanta también, que lo teníamos preparado para pasarlo. Que es del gran Udo Di Snyder, señores. Este gran cantante alemán del heavy metal. Un grosso, famoso, porque fue, bueno, no solamente por su gran voz, por su estilo inconfundible, el petizo camuflado, rubio, con toda la polenta que le pone siempre, bueno, está fundador de la legendaria banda Acept, la banda alemana, que, bueno, después salió una nota, años después, que con él, ¿no? Creo que fue este año o el año pasado. Donde Udo estaba un poquito caliente porque se le quedaron con la banda, ¿viste? Bueno, hay tema de derechos y cosas, ¿no? Bueno, un grosso que cumplió el 6 de abril pasado 70 años, ¿eh? Y sigue ahí. La verdad que con la banda que tiene ahora de Snyder sigue siendo tan copado en todas las etapas. Con Ace, con Udo... y con Di Snyder, porque ahí está el hijo que toca la batería también, es un capo, es el mini Udo físicamente, ¿no? Y ni hablar, esos recitales en vivo, los recomiendo, mirarlos cuando estés medio que querés levantar el ánimo, buscate algo de Udo ahí en YouTube. Este tipo tiene desperdicio. La verdad que unos shows impresionantes. Alguien que me encantaría poder ver. Esta es una de las bandas que amaría ver, a Udo. Y es como que no te perdés porque hace todos los clásicos de ACDC y además los temas de él como banda. ¿Verdad? Un talentoso este tipo. Me encanta el petiso. Otra de las grandes es Manowar, ¿no? Que ahí lo tenemos, el deseo de nuestro corazón, ¿no es cierto, Gabito? Y hay tantas que quisiera nombrar. Hay otra que creo que ya no está más vigente, pero la página está activa y de vez en cuando nos traen recuerdos de la época dorada, por ejemplo, la banda española Ángeles del Infierno, una de mis bandas de cabecera, que también, Wash, otra de las bandas que amo. Y bueno, tantas bandas, ¿no? Que uno quisiera, que vos decís, uff. Bueno, Saxon es otra de las que quiero ver. Hay tantas bandas buenas, ¿no? Que uno dice, ay, esta me gustaría, esta tengo que verla. Pero bueno, qué sé yo. Nos las disfrutamos viéndola, escuchando, poniendo un tema de estas bandas, mirando un video. Que está buenísimo, ¿no? Siguiéndola en redes, viendo qué es lo que van haciendo estos artistas. Así que bueno, yo quiero disfrutar de este temazo. De Udo. Que lo vamos a presentar ahora. Está muy bueno, muy bueno. Y muy bueno el videoclip. Los clips están buenísimos. Acá está el tema, Leito, del año 2018. El tema de Udo Schneider, su banda, ¿no? A ver ahí, preséntelo. El tema se llama One Heart, One Soul. Exacto, es un corazón. Un corazón, un alma. Un corazón, un alma, exactamente, así se llama el tema. Y esa letra está espectacular, la letra traducida de ese tema es increíble. La verdad que te llega al corazón, es muy buena y muy bueno el clip de este video. Así que bueno, lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir con ustedes. Vamos con este temita de Udo y después sí, ya nos despedimos hasta el próximo año, ¿eh? Vamos con disfrutar de este tema. We'll be right back.

Bueno, señores, hemos llegado a nuestro último bloquecito de nuestro programa Vientos Metálicos de este 2022. Ya estamos con nuestras copas preparados para brindar y para despedirnos de nuestra audiencia, de nuestra querida y apreciada audiencia, una audiencia a la cual amamos, respetamos, una audiencia a la cual agradecemos profundamente por habernos acompañado, no solamente este 2022, sino hace 10 años, loco. 10 años que nos vienen bancando, nos vienen acompañando, haciéndonos el aguante. La verdad, no es moco de pavo, no es poca cosa. Estamos súper agradecidos con ustedes. Le voy a dar la palabra a mi compañero, a Gaby. O a Leito primero, a ver, Leito. Se vaya despidiendo de la audiencia. A todos, a la audiencia, a los oyentes, los que están del otro lado haciendo el aguante. Espero que todos terminen de la mejor manera este ciclo que se termina, este año 2022, para darle una buena bienvenida al que se viene, 2023. Espero que, bueno, que pasen todos unas hermosas fiestas, pásenla lindo con sus seres queridos. Nada, les deseo lo mejor y nada, reencontrarnos nuevamente a través del dial, ¿no? Por acá, por Electra Radio. Así que nada, espero que lo pasen hermoso. Y recuerdo para todos que por favor no tiren, no tiremos pirotecnia. Sabemos lo que produce este artefacto, que es bastante dañino. Así que por un mundo, por una sociedad con más empatía, ¿no? Con más amor. Es un artefacto que está prohibido ya desde el año 2017, una ordenanza. Así que tengamos unas fiestas en paz y digamos, no la pirotecnia. Una ordenanza a la cual no le dan ni bola, ¿viste? Mal ahí, ¿eh? Mal. Tendrían que darle más bola porque la realidad es que está la ordenanza y hay que respetarla, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, es ilegal, ¿no? Es ilegal la pirotecnia. Pero más allá de que sea ilegal, tener en cuenta todo lo que produce, ¿no? Afecta, en realidad nos afecta a todos, siempre lo digo. Porque todos formamos parte, ¿no? Del planeta, del mundo. Afecta a los animales, a la contaminación ambiental, los accidentes, los niños, ¿no? Los niños con discapacidad. No digo que va a mejorar el mundo, pero sí podemos hacer un pequeño aporte, ¿no? A tener un mundo mejor. Ponemos nuestro granito de arena. Por casa se empieza. Exactamente, Leito. Bueno, muchos éxitos para el próximo año, que continúes los estudios a full, las artes escénicas que sigan ahí en tu corazón, brindando tu arte, no solamente por diferentes escenarios de Comodoro, sino también que lo lleves hacia otros escenarios fuera de la ciudad, como ya has hecho en otras oportunidades. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, arriba, ¿eh? Arriba, que falta poquito para llegar a la meta. Que así sea, y lo mismo digo con Tuti el año que viene, los estudios. Muchas gracias, Leito. Proyectos que se vengan. Gabito tiene la palabra. Y bueno, yo la verdad que totalmente agradecido a toda la audiencia por todo el aguante que nos hacen en cada programa, en cada sábado que hemos estado, en cada momento. La verdad que estamos eternamente agradecidos. Aguante el heavy metal por siempre. Nos veremos pronto el año que viene. Que la pasen bien junto a su familia, amigos, seres queridos, aquel que esté con el perro, el gato, con quien esté, que la pase de lo mejor. Y lo mejor para lo que se viene para todos. Abrazo gigante, gente, los quiero mucho. Gracias por este aguante copado que nos hacen siempre. Ya hace 10 años que estamos al aire y están siempre a pie del cañón. Abrazo y agradecidos eternamente, gente. Y aguante el heavy metal. Aguante el heavy metal. Exactamente, Gaby. Sentimiento que compartimos, disfrutamos y bueno. La 1:07 de este día viernes ya 30 de diciembre, anteúltimo día del año. Bueno, yo agradecerles a ustedes que son mi familia, primero y principal, por bancarme y apoyarme, y apoyarnos, ¿no?, mutuamente también nosotros, como amantes de la música y bueno, de lo que hacemos, que es un cable a tierra para nosotros esto, es una pasión que no tiene fronteras, ni límites, ni nada, lo hacemos gustosamente. Agradezco a, bueno, a toda la audiencia de Vientos Metálicos y de Electra Radio por conectarse, ¿no?, por descargarse esa aplicación, por los oyentes que aparecieron cada sábado. En este momento me recuerdo a mi amigo Pájaro Aguilar, que hoy no escribió el pájaro, pero yo sé que lo va a escuchar grabado, ¿eh? Así que le mando un abrazo a él, porque sé que es un gran apostador de nuestro programa. Bueno, Sonia, gracias por haber escrito, Lucio. Ahí también tenemos a, bueno, la gente que escribió en redes, ¿no?, que son varios, que los fui nombrando durante el programa. Muchas gracias a los que participaron hoy y, bueno, los que han participado durante todo el año, los que escuchan las grabaciones cuando no pueden escucharlo en vivo. La gente que manda mensajitos durante la semana, nuestro WhatsApp, que ya es un WhatsApp público hace tiempo y muchos lo tienen agendado. Bueno, agradecerles a todos por estar presentes siempre, ¿no? Por estos 10 años que tuvimos, que cumplimos y que festejamos, celebramos este año, que la verdad el apoyo fue incondicional, así que muy agradecidos. Y esperemos reencontrarnos el próximo año nuevamente. Todavía no tenemos una fecha exacta de regreso al dial, pero bueno, se agradece. Y también a quienes nos retransmiten, que son Beto Boccia en Choice Radio, mañana, a partir de mañana, domingo. No, mañana no es domingo. Este domingo a las 21 horas. Este domingo a las 21 horas. Este sábado sale grabado este programa, ¿no es cierto, Gaby? El programa de hoy sale grabado en el horario habitual, que es a las 13 horas, para que lo escuche quienes no han podido escucharlo. Escuchen Vientos Metálicos. El día martes nos retransmite Norberto Fernández en la radio desde Neuquén, que es FM Ser Metal. Que hoy salió antes de nosotros, Inyectando Metal. Mañana va a salir a las 20 horas y sigue Beto Boccia con Siglo Metálico mañana, a partir de las 22 horas. Y Nakan Electra, ¿no? Y bueno, también a Daniel Cosa, que nos retransmite en el blogspot.com. Agradecidos también porque siempre nos tiene ahí, estamos en un blog que es muchos programas de radio que nos escuchan cuando tengan ganas, cualquier día y a cualquier hora están nuestros programas ahí subidos a esa web. Y bueno, también agradecidos a la Avanzada Metálica, a Pablo de la Avanzada Metálica, conductor de La Era del Metalosaurio, que nos retransmite también los días viernes a las 18 horas desde Buenos Aires, y también nos retransmiten desde República Dominicana. Bueno, y gracias a toda la gente que estuvo en Electra Radio, César Viñaval con Silencio Inmutable este año, Pato y Marroco desde el Oeste, Siglo Metálico, Beto Boccia, Tito Müller con Oid Mortales. No me quiero olvidar de ninguno, Norberto Fernández con Inyectando Metal, bueno, La Era del Metalosaurio con Pablo, y bueno, muchos que se van a ir sumando el año próximo, que quieren estar en Electra. Así que bueno, agradecidos de corazón a todos, voy a brindar aquí con los presentes y por ustedes, que tengan un gran año, un excelente 20, agarren sus copas, un excelente 2023, que comiencen con toda la energía linda, disfruten con quien quieran, ¿eh? No es necesario estar con la familia si no te la bancás, si no estás conforme del todo, no hay un protocolo que tengas que cumplir. Vos hacés lo que dicte tu corazón, lo que te pinte, las ganas. Está con quien vos quieras. La familia, en definitiva, es la que uno elige. Si es la de sangre, mucho mejor. Y si es la que te... O sea, la que te toca, y si no, la que vos elegís, que vale tal cual, vale lo mismo. Yo le mando un abrazo enorme también a mi amigo Alberto Díaz, que lo quiero un montón. Auspiciante también de Escaparate Luz Milagros, ahí en Rivadavia y Artigas, en la esquina. ¿No? No. Sí. No, Artigas no. Y Asturias. Asturias. También a Luis Flores con la, Taller Mecánico San Cayetano. Bueno, todos los que estuvieron auspiciantes, no me quiero olvidar, pero bueno, la gente que auspicia, que están constantemente saliendo la publicidad en Electra Radio. Y por supuesto, bueno, a los amigos también que fueron auspiciantes, que han cerrado sus negocios después de tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, Pipo Ivana de Sayem, bueno. Mucha gente que estuvo, y qué bueno que siempre escucha el programa igual. Así que salud por todos, a ver. Salud, gente. Vamos acá, a ver. Mic. Salud, gente. Salud. Y nos vamos a ir con un clásico que fue este año. Un clásico que lo cantaron todos. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque fue el festejo, el broche de oro que nos coronó después de ¿cuántos años, Gaby? 36 años. Año 86, la última vez que Argentina había salido campeón del mundo. Éramos subcampeones. Primero fue en 1978. Mario Kempe ahí levantando la copa. 1986 con el Diego Armando Maradona. Y ahora en 2022 con Messi, el Mesías, que todos queríamos esa foto, ¿eh? Messi levantando la Copa del Mundo. Y el muchacho de la mosca que sonó 80.000 veces, nosotros lo vamos a escuchar con una versión mucho más polenta, más power, con toda la onda, el estilo que a nosotros nos gusta. Y de la mano de un artista que lo versionó muy bien, que se llama Maxi Petrone, que es músico, cantante, multiinstrumentista, compositor, productor musical de Córdoba, Argentina. Y bueno, se dedica principalmente a hacer versiones en rock de todas las canciones, de las canciones que a él se le ocurran. Y entonces fue esta una de las elegidas, que es Muchachos, en versión heavy. Versión heavy, versión rock. Vamos a irnos con este tema con todas las pilas. Salud por ustedes, gracias y hasta pronto. Aguante el heavy metal, feliz 2023. Los quiero mucho. Vamos con este tema. Nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años ya lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Quiero ganar la tercera. Quiero campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Electra Radio. www.electraradio.com.ar